hay unas cuantas compañeras y compañeros que van a ir participando de diferente forma. A nosotros nos parecía que este texto necesitaba más usuarios. Realmente la escritura, si bien los usuarios están a través de los artículos que escribimos nosotros, y creíamos que era fundamental que estuvieran los usuarios acá con bastante fuerza, y por lo tanto corrimos con Fernando antes de Semana de Turismo para conseguir unos textos con tapa, que ya sabemos que es un texto imperfecto, es toda la responsabilidad, no, en el tema digo de que tiene alguna falta, pero como nosotros también tenemos alguna falta, digo, estamos ahí bien conectados con el texto. Y en definitiva tenemos compañeros de Radio Vilar de Voz, tenemos compañeros del Roble y de la cooperativa Riquísimo Artesanal, el profesor Joaquín Rodríguez, el prorector de extensión. Quizás sea bueno que comiencen entonces los usuarios y usuarias. ¿Les parece? ¿Cómo andan? Y gente de Asumir, de la organización Asumir, me está anotando Andrea, que tiene mucha razón. Y voy a decir rápidamente, disculpen, de que aquellas obras que están sobre la pared, muy coloridas, con mucha fuerza, son obras realizadas en el marco de Locos por el Arte, de la Sala 14, un taller que coordinan los compañeros, Raúl. ¿Está trabajando Alfredo también en ese taller? Sí. Y que tenemos además acá algunas esculturas. Debo decirle que los compañeros de la Comisión de Salud Mental y Derechos Humanos del CEU presentaron una propuesta de que algunas de estas obras estén en la facultad y se genere un espacio ahí de intercambio, cosa que apoyamos ahí, que digo, muchas gracias por la presencia de estas obras. Y bueno, se abre el fuego. Bueno, buenas